palabra es guerra. A mi mente viene ira. Creo que fui muy lejos, me acerco a Ecuador, Colombia o El Salvador. Sigo estando lejos de lo que es mi realidad, tal vez Juárez, Michoacán. La paz comienza en casa. Se respeta.